Notas de Elena para el domingo 24 de julio. La dedicación. La gracia de Dios, cuando es recibida, lleva a la práctica de lo correcto y produce la línea de demarcación entre los hijos de Dios y las multitudes incrédulas. Los primeros viven en cautividad a Cristo, las últimas en cautividad y esclavitud bajo el príncipe de las tinieblas. Aquel que ha respondido al llamado de Cristo está encantado con su amor y expresa sus alabanzas a quien lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. No puede dejar de hablar de la gracia que le ha sido concedida. Se ha alistado como soldado para hacer avanzar la gloria de Dios y llega a ser un canal de luz. Por su obediencia y voluntad, llega a ser de aquellos que la inspiración denomina real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Aquellos que sirven a Dios tienen gozo y paz, pero también sienten un temor reverente. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 4:1. Este temor santificado es perfectamente aceptable. No es el temor cobarde y servil, sino el temor de hacer algo que Cristo no apruebe. Este temor regula la experiencia cristiana, porque considera a Dios con reverencia y amor, lo que lleva a la humildad. Es totalmente diferente al miedo de un esclavo que solo espera el latigazo. El temor reverente conduce a una firme confianza en Dios. Sign of the Times, 22 de septiembre, 1898. No debía de haber nada desaliñado o sucio en los que aparecían delante de él cuando llegaban ante su santa presencia. ¿Y por qué era así? ¿Cuál era el objeto de todo ese cuidado? ¿Era sólo para recomendar el pueblo de Dios? ¿Era sólo para obtener la aprobación del Señor? La razón que se me dio fue esta, que debía hacerse la debida impresión sobre su pueblo. Si los que ministraban en el oficio sagrado dejaban de manifestar cuidado y reverencia hacia Dios, tanto en su vestido como en su comportamiento, el pueblo perdería su temor reverente por Dios y por su sagrado servicio. Si los sacerdotes mostraban gran reverencia por Dios al ser muy cuidadosos cuando llegaban ante su presencia, esto le daba al pueblo una idea exaltada de Dios y de sus requerimientos. Esto les mostraba que Dios era santo, que su obra era sagrada, y que todo lo que hacía en relación con su obra debía ser santo, que debía estar libre de todo lo que fuera impureza y suciedad, y que toda contaminación debía alejarse de los que se acercaban a Dios. Mensajes selectos, tomo 3, páginas 285 y 286.